Señoras y señores, de acuerdo como fui mandatado, en una palabra. ¡En corto! ¡En corto! ¡En corto! ¡En corto! ¡En corto! Ah, una palabra. Ahora, ¿qué es lo que queda? ¿Algo más de unas palabras? Sí. Falta la aclamación de las multitudes. Siguiendo el mandato de mi corazón, teniendo en cuenta mi pensamiento muchas veces dicho. Ya que te están grabando, ¿eh? Ah, me están grabando. Entonces, voy a empezar por decir, nos sentimos, con ahí estoy seguro, sumamente agradecidos por la presencia de todos ustedes. Sabemos que algunos vinieron de la inmediatez, porque si bien viven por Salto, tienen casa ahí atrás de la Facultad de Arquitectura y vinieron de ahí al lado. Sabemos que algunos vinieron de lejos, vinieron de allá donde nos escribió la Divina Comedia, de la patria del Dante, de la Florencia del Italia Eterna. Y quienes vinieron de la Florencia cometieron el gran pecado de removerme hasta los cimientos, la raíz de mi genealogía, porque me trajeron ni más ni menos que una botella de vino de la tropea en que nació mi padre. Sola cosita, y gracias al pajarito de su padre estamos todos reunidos acá. La marida de este impertinente me había dicho que un lúcido hijo, el primogénito de ellos, creía que yo debía describir algunas cosas que se estilan en estas circunstancias para destruir en todos los presentes. Yo lo escribí, pero no lo traje. Lo escribí, pero no lo traje. Y entre las cosas que escribí, no dije la torpeza que dijo él, porque yo dije que nosotros veníamos como producto de doña Tulia Machado Bittencourt y don Claudestino Brum por un lado, y de doña Margarita Martínez Rocha y don José Silvestre Licandro Toco por el otro. ¡Bravo! Quiero decir que yo no minimicé, yo pluralicé como corresponde el origen de este matrimonio. Matrimonio que se fue generando por esas cosas de la vida. Que cuando se produjo, hubo dos ceremonias en el mismo día. En la mañana el juez nos casó. Y cuando terminó la ceremonia, el juez que nos casó le dijo a la madre de la susodicha: doña Tulia, yo cumplí con mi misión. De cartero le llevé las cartas. De juez los casé. Porque así es así. ¡Un besito! Bueno, un beso sin mandato ninguno, por una cuestión de adentro, yo beso a mi mujer. ¡Bravo! ¡No! Yo no me muevo por los que grita la merced. Yo me muevo por convencimiento muy profundo. Y soy un hombre de principio. También soy de ti. Lo que sí yo he pensado, que la vida no fue lineal. Nosotros recorrimos un camino empezado en el 1944 con subidas y bajadas, con piedras, con pantanos. Tal vez en algún momento con cosas muy suaves, muy lindas, muy disfrutables. Pero es en el conjunto de lo bueno y de lo malo que juntos rescatamos. Llegamos al día de hoy y rescatamos 60 años de vida. Bravo. Muchas veces he pensado en que no fueron 60 años de vida juntos, fueron 60 años de matrimonio, pero muchas veces en el corto y en el lejano largo tiempo estuvimos separados. Sin embargo, la separación física no consiguió mellar el acercamiento. Por eso llegaron a tan largo, Toto. Porque estuvieron separados mucho tiempo, Toto. Es probable. ¡Confirlo, Toto! Es probable, porque cada alejamiento de los chicos y de los grandes, yo recordaba. En los primeros tiempos, cuando nos casamos, instalados en Montevideo con nuestro domicilio acá, yo era un mísero oficial del Servicio Geográfico que vivía en las carpas midiendo los campos. Y ahí, mientras ella alimentaba la esperanza de mi regreso, yo alimentaba la añoranza de ese regreso. Y yo creo que ahí abonamos el cariño que nos fueron cimentando en la unión y que nos trajeron hasta el día de hoy. A ustedes, que por mandato de mi esposa, que nunca mandó en casa, pero siempre me ordenó, dejo de hablar y pongo punto final. Tomándole a una persona que en estos días lo tenemos en primer plano, su expresión, muy desde lo alto, traído acá a los pedestres de nuestra familia, familiares, uruguayos, festejen.